together, then let's play it on repeat. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y Limi Gigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV, válido el 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/TIC. Escuchemos a No Doubt, esto se llama Underneath It All. Llegó Álvaro Uribe. ¿Qué? El mejor DJ, de el, todos. El único. El bueno. El bueno. Sí, señor. Aquí estamos. Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Qué dicha tenerte acá con nosotros. El día está como te gusta a ti, ¿no? Me tapadito, encanta. Gris, frío. Me a ti te encanta esa vuelta. Además, no, que veces... siempre fue así. Es que yo crecí así, con esta Bogotá. Ok. Con sus cielos blanquitos. Es el que antes Bogotá era más fría, ¿no? Sí, claro. 50. Y era así. Para posible? Diciembre. Para diciembre sí salía el solecito, entonces por eso la maña o la tradición de decir días decembrinos, porque salía el sol más. Claro, y ¿tiene? Cuenta la leyenda que antes sí llovía cuando lo predecía. Exacto. Abril, aguas mil. Y por eso las gabardinas, mi abuelito tuvo gabardina y las ruanas y las bufandas, porque realmente era muy fría y era así, era ¿será, tapadita. ¿O será que uno no tenía punto de comparación porque no existían aplicaciones, ni existía la aplicación del clima, ni existía tanto nivel satelital y todo ese tipo de cosas? Entonces, no, también, yo creo que definitivamente el cambio climático se ha afectado mucho el tema de poder predecir. No, la temperatura. Los climas y demás. Que nunca fue así de caliente como ahora, nunca. Tiene su magia, Bogotá nublada y ver los cerros con más, nubes, tapaditos, tiene su claro. Es más que te permite para pero la no me molestan los días de sol. El chocolate no con la mojabana y quesito y también es lindo. O aguapanela. Sí. Qué lindo es. Igual creo que siempre voy a ser más una persona de frío que de calor. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Tú porque de qué eres? Por lo básico y simple, y es que con frío uno se puede poner mil cosas, con calor llega un punto en que uno ya no se puede quitar más. Depende. Lo podrías hacer, yo no tengo ningún problema. No, es que ni siquiera, quitar, o sea, incluso al momento de llegar a quitarse todo, puede llegar uno a desesperarse y ya no hay nada más que quitarse. Depende, porque si usted está en una piscina... Ajá. Tiene como refrescarse, el contexto. Tiene un buen parche, yo prefiero el calor. Sí, sí. Sí. Yo sí. Amo la playa. Pero si usted no puede, usted no puede estar 24 horas metido en una piscina. No, pero si tengo aire acondicionado en mi cuarto. No, por eso no, pero yo hablo del clima en general, ¿no? O sea, de estar salir. En la calle. Estar te en la calle. Tocó salir a hacer vueltas de bancos con calor. O sea, yo, Fundación Magdalena a 48 exacto. grados. Correcto. O en Aquitania, en Boyacá, sí. A menos 10. Uno. No conocía. ¿Cuál prefieres? No conozco Aquitania en Boyacá, bueno, fíjese usted. Okay. Me falta las calle. Me falta país. Boyacá, las arepitas boyacenses son hermosas. Yo prefiero el calor. Ok, bueno, muy bien, perfecto. ¿Ustedes el frío? Sí, llegamos toda la vida. Jamás la tibieza, eso sí, jamás. No, pero jamás, el clima rico. Jamás, Andrés. El clima rico, el tibiecito, sí. Rico. No, hay cosas tibias que son buenas. Sí, sí, el sí, huevo tibio. Sí, ¿cómo como qué? Con calao. Como Chinauta, Anapoima, todo eso es medio sí, tibio. Sí, está bien. Bueno, o sea, Medellín a veces es frío. La misma temperatura de las cobijitas. Imagínese, mire hasta dónde llegamos y esta conversación empezó con, hola, buenos días, ¿cómo estás? Es porque, que por eso trabajamos sí. acá. Es que tenemos el don de la palabra. Sí. En las cobijas también es importante la tibieza, porque cuando hace mucho calor uno se desespera. Cuando uno no logra calentarse, no, pero hay una temperatura sí, tibia, rica. Es verdad. De la, del, entonces, la sí a la tibieza, vamos. Sí, todo es una, ay, todo es una contradicción. Mira, todo el mundo, la humanidad, nosotros, tú. Yo, tú, nosotros, él, nosotros, ellos. Aquellos, ellos. Tú que estás al otro lado. Les traigo noticias, amigos, para los que usan WhatsApp. Que creo que es casi nadie. Están acostumbrados a sacar pantallazos para compartir con sus mejores amigos y hacer análisis. Ajá. Es posible que ya no se pueda tan anónimamente. Ok. WhatsApp. El pantallazo en WhatsApp. Exacto. WhatsApp empezó a manejar en versión beta con un grupo reducido de usuarios notificar cuando una persona toma pantallazo de la conversación. Ok. Se manejaría como... los dos chulitos azules cuando se lee una conversación. Ya, ok. Ya lo leyó. Entonces saldría como... Sí, como... Sacar un captura. Ajá. Pantallazo. Entonces usted tal vez no sepa que hace parte de ese grupo pequeño o en beta. Entonces, pues, evitemos el tema de... Qué difícil, ¿no? Va a cambiar la comunicación. ¿Ustedes sacan pantallazos? Pues es que eso yo preguntar, ¿en qué momento uno saca un pantallazo que no sea un momento difícil? Yo ¿como para un comprobante? Chiste. Yo creo que es más para cosas como esas. ¿Ah, sí? Yo sí, es que para echar. Como, no sé, usted estaba hablando con alguien que le prestó un servicio, un señor que le hizo un trabajo de una obra, ah, bien, por ejemplo. Hay un contrato ahí. El tubo se volvió a romper. Y el tipo dice, no, pero es que yo no cambié ese tubo. Y usted le dice, sí, mire, aquí está. Usted me dijo en ese momento que había comprado este tubo. Sí, y sí, aquí sí está el pantallazo. Un entonces, respaldo. Por ejemplo, exacto, es más como para ese tipo de cosas. Ya. Dudo que uno use los pantallazos para algo positivo, realmente. No creo. Como, sí, mira, tú me dijiste que me querías. No puede ser. Pues igual si le está negando que lo quería, ya déjelo ir. Déjelo ir. No. Pero sí chisme. Puede ser, pues, exacto. Porque no uno es a veces, bueno, tampoco no, es bueno. No, porque uno a veces está tal vez empezando algo y uno no sabe leer las señales, entonces uno le saca el pantallazo, se lo manda al amigo Andrés. Exacto. Acá, el que me está tratando exacto de decir, ¿yo le gusto, hay interés o nada que ver? Sí, pero es que ahí sí es que es mejor en voz. Es que el texto siempre tiende a ser malinterpretado. Es muy complicado sí que la gente tiende a ponerle contexto, entonación a los textos. Ajá. Y no hay cómo. Si usted quiere decir algo que quiere que se entienda muy bien, mínimo mande un mensaje de audio. Es verdad. El mensaje bien, de texto tiende siempre a ser interpretado. Sí, total, malinterpretarse. Una cosa por es lo completo que tú dices y la otra cosa es lo que la persona entiende. Claro. Que tú dijiste, porque tu cerebro de alguna forma dice, uy, pero puso la primera en mayúscula. Eso quiere decir que no, nada, no le busque pendejadas. Si quieres saber algo realmente, o hable. O llame. No llame en nunca. Últimas, pues si toca, toca. Sí, es verdad. Pero bueno, a veces mandan fotos, entonces uno quiere guardar esa foto. También. Ah, pero se puede descargar pero la foto. Pero lo puedes descargar, no tienes no, que tomarle pantallazo. A veces tienen ese coso del reloj. Ah, esas son fotos de aquellos. Ah, no, pero si no. Aquí te están mandando fotos con reloj, Dayana... Tu menor problema es los pantallazos en WhatsApp. Hay que hablar cosas serias. Nunca me las han enviado, pero ya estoy poniendo todos los momentos que pueden suceder para una captura de pantalla. Pero bueno, está pasando eso. Está en versión beta. Ajá. Que envía una notificación al remitente si alguien le sacó pantallazo a la conversación. Bueno, pero si alguien está en versión beta de WhatsApp, esa persona sabe que está en versión beta de WhatsApp. ¿Le notifica? Porque uno ¿ah, cuando sí? es usuario beta, uno acepta ser usuario beta ah, de una aplicación. Entonces, bueno, tranquilo. Eso no es como que, uy, yo no sabía. Le deben no, informar. Sí, no, es que uno acepta, uno se mete. Ah, ok. Ah, no, como testeo de una aplicación. Perfecto. Claro. Bueno, cuidado WhatsApp con las capturas de pantalla de WhatsApp. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Get money. Es Lenny Kravitz con Honey sonando en las mañanas en la X. Ah, ¡Oli! ¡Ay, es ella! Es ¿cómo ella? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Oye, qué frío. Qué sí rico. Está haciendo frío, está haciendo frío. ¿Tú eres team calor? Claro, no, es que... Templadito. No, pero es que a mí la lluvia me complica todo. Transporte, todo sube de precio, uno no puede salir a caminar. Sacar el perro. Exacto, bueno, sacar el perro parte es una tragedia. Bueno, esa parte lo siento. Se llenan de barro, no, es complicado. Sí, ese tema de la lluvia, o sea, la lluvia es tan sabrosita, pero en ciudades como Bogotá es tan complicada. Genera caos. Todo sí es caótico, es todo es caótico. O sea, ojalá fuera todo tan lindo como decir, ah, qué rico salir a caminar y ver llover en Bogotá, pero vaya, movilícese en Bogotá lloviendo. Sí, ya sé. Es una pesadilla absoluta. Pero bueno, es necesaria la lluvia también. Sí, no, también. Claro, es necesaria. Claro. Está bien. Bueno, pero te puedes poner chaquetas como la que tienes, que es diosito. Sí, es abrigadita. Ah, muy bien. ¿Viste? Bueno, Catalina, hoy estamos preguntando qué has dejado de hacer o qué has olvidado por culpa de la tecnología. Todo. Ah, ok. Muy bien. Mándeme a buscar. Supremamente fácil. Mándeme a buscar una dirección. No le llego. ¿No llegas? Cata, mira, se pierde de día y de noche. 8 años trabajando acá, viviendo por la misma zona, y si yo no pongo el Waze, me ha pasado. ¿En serio, Cata? Llegó al semáforo de ayer, 80 y pico. Y sigue derecho hasta Atlantis. Cuando me di cuenta es como, porque estoy en la casa. No, pero ¿no crees que eso puede ser ya un tema de no estar como presente en el momento, en Catalina? Porque el de aquí es que y el ahora. Y cuando repartieron el sentido de la orientación, yo de verdad no lo tengo. O sea, a mí me dicen, es que tienes que mirar al cerro. Yo veo montañas por todo lado. Estaba bailando con la Shakira, mientras repartían eso. Sí. Sí, no, los cerros son el oriente. Y ya, yo nunca ahí ya sabes para dónde queda el norte, el sur. Y el occidente. Hay direcciones más fáciles, claro. pero hay veces que es 4 de, no sé, calle 4 sur de, no sé, que ya es como bis. ¿What? O los cumpleaños. También eso. Perdón, yo tengo que ir a Facebook. Pero estábamos hablando con Andrés que con el tiempo a ti ya no te importa que te feliciten o no. O sea, cada vez felicitan menos gente, pero es la gente que es. ¿Cuándo cumple Uri? No, Uri no ha cumplido. Ah, mira, bien. Sí sabes. El cumple en marzo. Bien. Diana. Punto para las dos. ¿Tú pusiste a sufrir a tu mamá ya el último 9 día? De marzo, para que sepan. 9 todos. De marzo. Sí, sí, sí, 9 sí. De marzo es mi cumpleaños, ya casi. ¿Ok? Diana, 9 feliz. De marzo. Es que el de Diana es muy fácil, de Diana y el mío son el muy fáciles. Sí. O el suyo es fatídico, lo siento, Andrés, pero lo considero. Usted muchas cumple gracias. El primero de enero. Recibo regalos hasta el 30 de marzo. ¿Tú sabes a qué horas naciste? Ya no. 5 p.m. Ok, venían un primero de enero, o sea, estaban en un asado del 31. Sí, mi papá no estuvo en el parque porque estaba emparrandado. Claro. O sea, llegó, pero es que es una fecha, inclusive los médicos estaban, no había quien me trajera a este mundo y el mundo se habrá perdido de algo maravilloso. Claro. No podíamos permitir sí. eso. Bueno, entonces cumpleaños, direcciones. Ahora, es más difícil, cambiando el tema, cuando son nombres como en España o en Argentina. Sí, que Argentina. No son calle 30 y eso tal, sí me sino... parece difícil. Aquí uno cuenta como en un plano hacia cartesiano. Hacia el norte y hacia el occidente. Y cuenta, son hacia las 50. Abajo y hacia arriba. Ya. Exacto, mucho más fácil. Pero si cuando es por nombres, que la calle Juárez que exacto. cruza con la calle Jiménez, y no es como, ¿ah? La Rodríguez con Blanco. Sí, bueno. Que en un momento, por ejemplo, en el centro todavía existen algunas calles que la tenían Jeta. Nombres, ¿no? Claro, tenían la Jiménez. Calle hace Jeta. hace muchas décadas en Colombia había calles claro. con nombres. Sí. Como la Madre Patria. Exacto. Pero la Pepe Sierra, la Jiménez de Quesada. Creo que no sé si la Pepe todavía. Sierra fue una vaina como medio no oficial. Porque, por ejemplo, mira, la 80 es la autopista Medellín. Si mira, no sabían. Por ejemplo. Ahí está. Uy, mira, ya, Diana, puedes ir. No, yo soy buena ubicándome. Sí, Diana es muy buena. Muy buena. Muy buena. Pero en un sector, sí. En el sur, norte, oriente, me muevo occidente, bien. ¿Te mueves bien? Sí. Sé ubicarme fácil. Bueno, y aparte sí. no manejas. Eso no me manejo. Parece bien. Porque no, ella sería quien muy maneja, volante. Debería... Ah, no, yo sé que es abrir una puerta oscura. Entonces prefiero no. Ah, bueno, entonces, ve, está bien. Urish, ¿tú qué has perdido? Hola, por... La ilusión. La esperanza. La esperanza. No. He perdido, creo que les dije alguna vez, les comenté letra? Acá, mi buena letra. Yo tenía muy buena letra exacto. cuando estaba pelado. Yo tenía muy buena letra y cuando he hecho el ejercicio de escribir últimamente, no me gusta mi letra. Me parece fea. ¿Y no se te cansa más la mano además? Ah, no me he fijado en eso, pero seguramente es muy probable que eso suceda. Sí, sí, sí porque uno está acostumbrado, la muñeca está muy estática con el tema de... Y estos son los dedos. O los teclados, o las el pantallas. Teléfono. Lo que se ha fortalecido son los dedos, porque eso sí ya lo usamos es todo el tiempo para todo. Los pulgares, sí. Sobre todo. Por eso más cabezones ahora. Mírense los pulgares. ¿Y acá? Todos. Pero también el meñique, eso iba a decir. Acá está chueco. El ¿sí meñique se está claro, transformando. Siempre... El meñique, la gente no se da cuenta, pero los dedos meñiques se han convertido en el apoyo del celular. Claro. Pero y los dedos meñiques están sufriendo mucho con el pero peso del aparato. Mito. Un cambio, eso no, es en un serio. Mito. ¿Por no, qué? Es un mito. Yo no, no, vi. No, es verdad, es verdad. Mito dedo. No, no, no, es verdad. Aquí porque tienes las manos apoyadas sobre la mesa. Si la mesa no estuviera, si el meñique así. Sería el soporte de tu celular. Pueden verlo en nuestra cámara web. Sí. Sí, sí. En este momento los estoy saludando. Se ve chévere, con el meñique. Sí. Con el meñique del pie. Tienden a desaparecer saben también. Agarrar, ¿ustedes saben agarrar cosas con los dedos del pie? No, depende del dedo. Somos personas normales. Catalina, sí, porque el primero que me diga, no. El primero que me diga qué estoy mostrando en la cámara web se lleva una boleta para el concierto de Michael Jackson. Ay, grosero. Para el concierto de Queen. La más reciente canción de Charlie XCX, que es bueno. Es muy similar a Impressive Instant de Madonna del álbum Music, ¿no? Tiene sus toquecillos ahí. Es cierto. Tiene un aire. La influencia está ahí. Ese álbum de Madonna es muy así, tiene cosas muy electro. Ok. Se mueve por ahí. Pero es que le pegó a todo, experimentó con todo ahí. Porque ahora, Music es super house. Estaba esta otra canción, Don't Tell Me, Madonna fue la primera que country. Se metió a hacer pop country. ¿Cierto? Olvídese de Beyoncé. ¿Te acuerdas el video? Fue Madonna. Sí, claro. Madonna fantástico. Fue la primera que hizo ese crossover entre el pop y el country en Don't Tell Me. Me acuerdo los pantalones, el sombrero. Fantástico. Claro. El caballo. Fantástico sí, sí, ese sí, video. Sí. El caballo. Sí. El caballo bueno, que años después todo el mundo, ¡ay, Beyoncé, el caballo! sí, muy cuidado. Chévere, pero Beyoncé le va a caer. Madonna lo hizo primero. Ahora se habla del nuevo álbum. Dice ella que no va a parecerse al Brat, que se va a ir por otro lado, entonces que no esperen lo mismo. Vamos a ver, pues chévere también que se sí, no, otras cosas. Porque eso fue lo mismo que dijo Dua Lipa y mira cómo le fue de mal con ese álbum. Bueno, salió ser. Mal, sí. Eso, no debía ser eso. Exacto, Andrés trae, como colombianos que somos, una estadística sí. Que tiene que ver con la ansiedad financiera. Correcto. Exactamente. Entonces, para que todos hagamos una reflexión, Catalina. Ansiedad financiera, o sea, sí. Es una realidad. Es exacto. Una realidad que vivimos y sobre todo gracias a el uso de redes sociales. Obvio. Una firma de consultoría en analítica de datos, inteligencia artificial e investigación de mercados analizó la salud financiera de los colombianos. Sí. Ay, Dios mío. Y estos fueron los principales resultados. El 68% de los colombianos demostraron tener rasgos de ansiedad financiera y alta preocupación por la situación económica personal. Por ejemplo, en el 27% de los casos reportaron somatizar esa ansiedad con problemas gástricos, insomnio e inclusive pérdida de concentración en el trabajo y la memoria. Completamente, eso pasa. Para que vayan analizando. Además, las personas con salud financiera óptima tienden a tener menos horas al día en redes sociales, ¿no? Como Instagram, TikTok y YouTube. Este se explica en un menor apetito hacia marcas y mercancías promocionadas, menor exposición a la publicidad, que nos está bombardeando cada nada, y mayor autocontrol al tener menos exposición a ciclos de dopamina prolongados que suelen promover los impulsos financieros, es decir, comprar. Veo algo que está en claro, promoción y lo compro. Te pasa mucho a ti, por ejemplo. Sí, mucha gente sí. Se ha acostumbrado a que el hecho de comprar algo le genera tranquilidad, paz. ¿Tú eres de esas? Con comida. Pasa? Con me comida pasa te con pasa. Con comida y me pasa sí. Con libros. Correcto. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso, a que ya el escape de algún problema es comprar alguna cosa, ¿no? Sí. Claro, entonces, pero cuando es lo contrario, cuando compras y no duermes porque pensaste que gastaste, sientes una culpa y demás, empieza la ansiedad financiera. Como me gasté esa plata que no debía gastarme, eso era para la luz, entonces claro. Me lo gasté. Y momentos antes dijo, ya es irresponsabilidad. Momentos exacto. Antes dijo, para eso trabajo, para eso me parto el lomo. No, yo hago un adelanto en la tarjeta. O sea, me envalentoné y después me arrepentí. Exacto, dopamina arriba. y después para abajo. También se demostró que la mayoría de colombianos sienten vergüenza al diferir gastos pequeños en varias cuotas. Claro, pues no te acuerdas que hace poco fue meme viral un chico que invitó a una chica cena, ¿no?, a comer hamburguesa. Sí. Con dos tarjetas. A 36 cuotas. Y la funaron a ella igual, porque ella niña, se portó muy mal. Eso pues no tenía que hacer. Ella tenía que agradecer, ya él verá cómo paga. Pero muchos hacían el análisis financiero y decían, ¿cómo pagas dos hamburguesas con dos tarjetas? Claro, sí, digamos diferidas, que desde el punto diferidas de vista financiero es totalmente... Tiene sentido. Una tontería, no tiene sentido. Ya. Pero. Le sirve para las millas. Claro. Ni siquiera porque es una hamburguesa. Es cierto. A menos que sea una hamburguesa carísima. Sí. Ay, pero no ¿qué sirve? Será de pero también muy, muy seguramente fue un contenido inventado. Póngale la firma que eso, esa funada de la hamburguesa y las dos tarjetas, todo eso fue inventado en redes sociales para generar tráfico. No. Sí, genera una barrera. No. Exacto. Una coraza. Puede pasar. O sea, puede pasar. Sí, no, es verdad. Bueno, sí. Pero hacerlo público me parece que es muy inventado. Mire, el 67% de los colombianos les da pena reconocer su escasez, entre comillas, de efectivo ante pareja o amigos. ¿De efectivo? Sí. Yo sí digo de frente, yo ya no uso efectivo. No tengo efectivo. Es la señora efectivo. Sí, o sea, pues no hay plata. ¿Qué hacemos? No hay plata. Soy efectiva. No, plata sí hay. ¿Ah, sí? No hay ese efectivo. Ah, perdóname. Andrés el potentado Salazar. Tengo criptomonedas por si necesitan. O sea, tú eres todo con tarjeta. Sí, o transacciones digitales. ¿Y qué pasa si un día vas a un parqueadero, por ejemplo? Me ha pasado. Yo le he prestado. Me pasa. Pero sabes que los parqueaderos ya están recibiendo transacciones por Net y esas vainas y tienen datáfono también. Mire, la mayoría de veces me pasa. No, pero no, estoy con usted, solo Andrés. Yo me no, da pena pedirles prestado. Yo no cargo efectivo tampoco. Voy hasta el cajero. Sí, sí tengo efectivo siempre. A mí sí me cuesta todavía tener efectivo. Sí, así, sí, muy, o sea... Es un hábito de sacar plata los martes, ¿no? Ya, como que claro. Saco plata los martes y los sábados, exactamente. Uh-huh. ¿Qué más? El 45% de los gastos hechos en restaurantes se hacen a una cuota. Sin embargo, el tarjetaviente, ¿no? O el poseedor de la tarjeta, pasa ese gasto a 3 y 6 cuotas en los 15 días siguientes al gasto. Uf. O sea, primero... Ah, en el momento primera cuota. Que eso se puede hacer también. Después luego, la difieren. ¿Redifiere las cuotas? Sí, señor. Internamente. Exactamente. Para que nadie se dé cuenta. Exactamente. No le puedo creer. No puede hacer eso en la página del banco. Claro que llega, perdón, ¿a cuántas cuotas? Pero eso sí a es una. Una. Pero eso sí es posible. Sí, es posible. Sí, okay. Sí. Hace poco lo viví. Vea, pues no lo hice yo. Pero te dieron un amigo. Igual y no lo hagan. Mm-hmm. Bueno, si no tienen plata les toca. Sí, lo que pasa es que la gente no es consciente en el momento del endeudamiento a largo plazo que eso conlleva. Pero ¿sabes qué pasa? Sí, digamos que en nosotros sí, porque no nos sentimos vergüenza entre nosotros, pero hay gente que le da pena, con sus amigos y dice una cuota, está bien, claramente, y después llega a su casa y dice, no, ¿y ahora yo qué hago? Venga, lo difiero. Sí, yo creo que ahí hay que cambiar es de amigos. O de hábitos. También. Porque la salud financiera no implica evitar contacto social o con amigos, todo lo contrario. Una persona financieramente saludable promueve espacios accesibles, incluyendo preparar comida para amigos en casa, aprovechar la agenda cultural gratuita y actividades similares. Arrocito con huevo, tú me invitas a comer arroz. Oye, hay que aprender con huevo a decir yo no. Sería muy feliz. ¿Cierto? Yo soy no feliz. Es motivo de vergüenza. Nunca. Felicia. Exacto. ¿Nunca? Arroz con huevo. Y haces harto y traes. Exacto. No, Catalina hace arroz con en pollo. En un topercito. En un, y le queda lindo. En una coquita traes. Y nos invitas. Pues, ahí gracias, está. Andrés. Bueno, interesante sí, tema del día de hoy. Sí, por favor, cuiden sus finanzas. Exacto. Seamos más conscientes. Gracias, sí, pues no se gaste lo que no tiene, básicamente. Es importante. Y por aparentar, yo sé que es difícil, pero no vale la pena. ¿Y el que sabe lo que debe? No, así no es. ¿Qué se va a inventar? ¿Qué es esa frase? Hay un dicho así, el que sabe lo que debe, no, sabe lo que tiene, ¿no es? ¿Ah? Sí. No, creo que no es así. No, oyentes, creo que no, sálvenme, oyentes de la Nación de Más Música, por favor. Intentando. Aquí está Hot Chip, esto se llama Over and Over.